Estás escuchando el Magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Bueno, hay 34 minutos y hoy es martes. ¿Y qué toca los martes? La biblioteca, claro que sí. Así que nos vamos hasta la Biblioteca Municipal José Hierro, donde tenemos al otro lado del teléfono a Mercedes Regidor. Buenísimos días. Hola, buenos días, Marina. Bueno, tuvisteis un fin de semana fantástico, supongo que de resaca de ese encuentro de clubes de lectura. Pues sí, la verdad es que fue maravilloso desde el espacio en el que estuvimos situados, porque era un convento trinitario que estaba recién restaurado y era, bueno, con unos frescos que están sacando de la parte de la iglesia, todo el claustro que fue donde se desarrolló el encuentro, una maravilla. Y bueno, es que con ver esa cantidad de personas que estaban ahí reunidas por un motivo tan fantástico como es la lectura, que éramos más de 600 personas. Y bueno, para la gente que trabajamos por la lectura, que somos devotos de los libros, que creemos en el poder de la lectura, ver a todas esas personas allí fue impresionante. Y si ya lo fue para nosotros, imagínate para la autora, claro, que todos habían leído sus libros. Entonces, que se sentiría súper halagada, ¿no? Mucho, mucho. La verdad es que es una persona fresca, dinámica, entregada, quiso hacer la firma de pie para que la gente estuviese más cerca de ella. Le pusieron un atril y estuvo todo el mundo ahí alrededor. 600 libros que tuvo que firmar. Madre mía, después de esto tiene que meter la mano en hielo. Desde luego, qué maja. Pero muy bien, y claro, todo lo que contó de los libros, los personajes. Además, te das cuenta de que la gente, cuando se entusiasma con un libro, además, en este caso que su primera obra es una trilogía, que tiene los mismos personajes, pues llega como a conocerlos, a los personajes principales y a los protagonistas a creerlos mucho y a los antagonistas a odiarles, ¿no? Porque hay una madre, el tema de la madre es muy recurrente en sus novelas, y es una madre malvada, diabólica, tanto en la trilogía como en esta otra obra, Todo esto te daré, con el premio Planeta. Y bueno, esa pregunta era recurrente, claro, la de la madre, ¿no? Claro. Ella, claro, decía que quería hacer esa crítica porque realmente hay, desgraciadamente, hay padres que son despiadados con sus hijos y que no se comportan de una manera natural. Entonces ella quiere hacer esa crítica continuamente para que la sociedad también esté pendiente a través de sus libros de este mal. Pues sí, que mira que en España estamos teniendo una rachita de bueno, padres y maridos, claro, maltratadores, importante. Y que llegan pues hasta el máximo de la maldad, que es el asesinato. Claro, claro. Bueno, pues supongo que para todos los clubes de lectura allí presentes una experiencia enriquecedora, y bueno, pues es que esta misma experiencia les animará a continuar año tras año. Sí, sí, sí, sí, la verdad es que sí. Intenta acercarte un poquito más al teléfono, por favor. Cada vez hay más gente en la asociación. Ahí vemos que en las bibliotecas, porque claro, estaban allí bibliotecas de los cuatro puntos cardinales de la provincia de Toledo, ¿no? Uh-huh. De todos los sitios, y como en las bibliotecas tienen cada vez más clubes de lectura. Ahí se hablaba, cuando iba pasando la gente para firmar, decíamos, venga, los de los lunes, los de los martes, los de todos los días, y casi todos los días había un club de lectura en la biblioteca, ¿no? Entonces, eso de verdad que es maravilloso, y estar allí es vivir esa sensación de que la gente sí que lee, y que lee en los pueblos pequeños, en los pueblos grandes, en todos los sitios, por lo menos movidos por las bibliotecas y por las bibliotecarias. Y es una labor muy bonita, muy muy agradecida también. Entonces, es nuestra gran fiesta, ¿no? La gran fiesta de la asociación, que claro, el encuentro. Claro, que esos clubes de lectura que surgen sobre todo en los pueblos, tiene que ser un trabajo con ellos muy bonito, porque bueno, pues no deja de ser gente conocida, porque en los pueblos todo el mundo, claro, se conoce. Claro, claro. Y bueno, pues el ir orientando hacia un libro o hacia otro, el poder comentarlo, bueno, pues al haber más confianza también surgirán más sentimientos. Supongo que será muy bonito. Las distintas temáticas que se tratan, el poder expresar lo que se piensa de todo eso, el que las opiniones sean contrarias, que eso también es muy importante para ver los distintos puntos de vista. Entonces yo lo decía, este libro, por ejemplo, Todo esto te daré, los protagonistas es un matrimonio homosexual y tú veías a todas las personas que había ahí, que eran de los distintos pueblos, con edades pues muy diversas también. Claro. Entonces decía, bueno, pues todos estos temas que son tan actuales, el resto de los temas que aparece en la novela, un poco de la codicia, de las clases sociales, de la nobleza decadente, todas estas cosas, y claro, se llevan a la mesa del club de lectura y se tratan en el club de lectura y cada uno da su opinión. Entonces, unas opiniones más liberales, otras pues a lo mejor un poco más arcaicas, pero siempre queda algo tanto de unos como de otros, ¿no? Para que se vaya incluyendo en esa forma de pensar, que sea cada vez más abierta, más democrática y que se meta dentro de su vida. Y no es lo mismo que te lo diga yo, que te lo digan a través de un personaje de un libro, pues con todas sus caras. Bueno, pues animar a todos nuestros oyentes que sigan participando de esos clubes de lectura, ¿verdad? Claro que sí, que es la verdad fantástico, y todo el que lo prueba, bueno, nosotros de hecho tenemos aquí en la biblioteca gente que empezó cuando se abrió la biblioteca y lleva 14 años en los clubes de lectura. Madre mía. Y por supuesto, pues sin ninguna intención de irse. qué fantástico. Eso es señal de que lo estáis haciendo bien, ¿eh? Bueno, yo creo que nosotros hacemos todo lo que podemos, pero yo creo que lo que es la lectura sí, los libros en sí, tienen ese poder de enganchar, de anclar, como digo yo, de anclar a las personas a la biblioteca y a todas, y ya no solo eso, sino todas esas otras opciones que da la biblioteca, que también las aprovechen. Claro, claro. Bueno, Mercedes, ¿qué planes nos traes para la biblioteca? Pues, a ver, hoy martes, uh-huh, a las 6:30 seguimos con la lectura comentada del Lazarillo. Se puede seguir incorporando si quieren el resto de los oyentes o de los usuarios, pero ya el otro día, el martes pasado, comentamos el prólogo y el primer tratado, y hoy vamos a comentar el segundo y tercer tratado. O sea, hay que llevar el segundo y el tercero leídos. Sí, bueno, si no lo han leído, pues pueden venir también y escuchar, y se leerán algunos fragmentos para comentar. Pero de verdad que bueno, que es una gozada leer literatura clásica, leer El Lazarillo, que es divertido. Es un crisol de toda la sociedad de la época, de las costumbres, una crítica. Hoy vamos a hablar de Erasmo de Rotterdam, porque tiene tanto que ver en ese segundo y tercer tratado, donde se hace la crítica al clero, o sea, que es fantástico. Y claro, José María Gómez, pues, aporta muchísimo. Uh-huh. Y luego, el miércoles, tenemos la presentación de un libro muy interesante que se titula La vida es la vida, soy gracias a ti. Y el autor es Amin Seik, y este señor fue un niño que sobrevivió a las calles de Bombay, y hoy es un hombre que lucha pues por sacar adelante un proyecto solidario que se ha dedicado a los niños de esas calles de Bombay. De hecho, los beneficios de la venta del libro, porque es autoeditado, pues van destinados íntegramente al proyecto Bombay to Barcelona Library Café. Y para dar ese dinero que se recibe, para dar una oportunidad laboral y de integración a los jóvenes que fueron niños de la calle y que han salido del orfanato y que se encuentran en riesgo de exclusión social. Entonces, yo creo que lo que va a contar este señor es muy interesante, porque nos va a contar esa realidad que ocurre allí en Bombay, y luego, como es para un fin social, creo que merece la pena venir y escuchar y participar. Uh-huh. Qué bonito. Qué bonito. Y eso será el miércoles a las 7:30. Uh-huh. Y luego el jueves tenemos una conferencia muy interesante a las 7:00. Ahora que está tan de moda lo japonés, que aquí en Talavera tenemos tres. Vuelve a acercarte japoneses. Al micro, porfa. vale, ya me lo pongo aquí. Que digo que está muy de moda lo japonés. Nosotros sabes que en la biblioteca tenemos ya hace unos años la suerte de contar con Carlos Rubio, que al que entrevistamos aquí antes de la feria. Antes de que presentara su libro, que es ha sido profesor, ahora está jubilado, y profesor en la Complutense de de literatura japonesa, traductor de muchísimos libros, de tratados sobre Japón, de libros de poesía, y bueno, pues nos va a dar esta conferencia que se titula Costumbres amatorias en la corte de Yan, que es sobre el Japón medieval, el Japón del siglo XI. Entonces, también muy interesante, mucho, ¿eh? Muchísimo, uh-huh. Muchísimo, porque en esa época nos encontramos en la corte, pues mujeres que gozaban de un papel muy importante, que tenían derechos, propiedades, eran cultas, refinadas. Entonces nos va a contar un poco todo eso. Qué bien. Y cómo allí pues era un lugar fantástico para escribir poesía, la etiqueta, el protocolo, el buen gusto y en concreto las costumbres amatorias, que es lo que él va a hacer hincapié y yo creo que es muy pero que muy interesante. Y bueno, pues esto es un poco lo que vamos con a tener. Con eso terminamos la semana. En la biblioteca, claro. Y luego ya, si quieres, te puedo recomendar algún libro. Por supuesto, sabes que tus recomendaciones siempre son bienvenidas porque merecen la pena. Pues mira, hay un libro que se titula El poder de la presencia, de Amy Cuddy, y este libro nos cuenta un poco, esta señora es una psicóloga social, es profesora en Harvard, donde se ha hecho un estudio muy detallado de estrategias con una serie de datos, donde nos dice lo importante que es saber, ¿no? Sabernos valorar, tener unos pensamientos, unos sentimientos, un potencial para que con nosotros podamos contactar con los demás. Y esto que lo hagamos a través de nuestro propio cuerpo. Entonces, ella habla de ese poder que tiene el lenguaje corporal, que no solo va a influir en cómo nos ven los demás, sino también en cómo podemos cambiar nuestra propia percepción de nosotros mismos. Y habla de esa herramienta que es tan tan útil, el cuerpo en sí, para salir airosos de desafíos y para ser como más auténticos y tener más éxito. Ah, qué interesante. ¿Cómo has dicho que se llama? Mira, se titula El poder de la presencia. El poder de la presencia. Uh-huh. El poder de la presencia. Y la verdad es que es muy interesante y da unas técnicas muy claras de cómo ir mejorando nuestro cuerpo y cómo enfrentarnos a determinados pues problemas que puedan surgir en el trabajo, de cara a los demás, a los compañeros, amigos, al grupo, con mejorando la presencia. Y es que es verdad, Mercedes, qué diferente es cuando entra alguien donde tú estás así, que se nota que le da vergüenza, que entra como agazapado, agachando la cabeza, y sin embargo cuando entra alguien con prestancia, así, que con dice, seguridad. Aquí estoy yo, ¿verdad? Sí, yo creo que tiene mucho que ver y sobre todo todos tenemos ese poder en nosotros mismos, que es lo que quiere decir la autora, y que podemos sacarlo cuando queramos. Entonces, también es importante que nos digan cómo, que a veces nosotros pues no sabemos cómo decir aquí estoy yo y quiero que me escuchen y que sea forme parte de un grupo de una manera activa. Entonces, yo creo que ella nos da ahí esas claves. Pues una fantástica recomendación para todos nuestros oyentes, sí. Que yo quiero que todos ustedes digan, aquí estoy yo. Claro que sí. Muy bien. Y bueno, y ya, si queremos rematarlo y ponerlo una floritura, pues podemos coger este otro libro que se titula El arte de maquillarte en 10 minutos. ¡Qué maravilla! No eso es posible. El poder interior del que nos habla la psicóloga, sino también el exterior a través del maquillaje. Y bueno, pues te habla de 50 looks, nada menos, para maquillarte en 10 minutos. Pero eso es maquillarse realmente, porque yo me pinto en 10 minutos, pero no me maquillo, está clarísimo. No. Yo tampoco lo tengo muy conseguido. No, ¿verdad? Bueno, pues dos muy buenas recomendaciones mí, por lo menos. ¿Será porque no queramos? Porque mira, aquí te está diciendo cómo en 10 minutos, porque todo suele ser cuestión de que no tienes tiempo. Claro. ¿No? Pues en 10 minutos te puedes maquillar, tanto si es algo natural para por la mañana como algo un poquito más atrevido para la noche, y ir siempre muy glamurosa. ¡Qué fantástico! Pues nada, estaremos atentos. Muchísimas gracias, Mercedes, pues, como siempre. Y bueno, si quieres que te diga alguna cosita más o cómo vamos de tiempo. Bueno, venga, sí. Solo una última recomendación. Por supuesto. Mira, Bob Dylan se han recopilado las letras completas de todas sus canciones. Sabes que fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Sí, uno de los, yo creo, de los premios Nobel más, pues más discutidos. Entonces, bueno, pues con este libro que se ha sacado, en el que presenta una edición del cancionero completo y en edición bilingüe, en inglés y en castellano, para que veamos realmente si ese universo poético del que se habla es realmente importante, ¿no? Entonces, pues ahí aparecen todas sus canciones, desde cuando teníamos a un cantautor contestatario, ídolo de su generación, hasta luego ya cuando empezó a abrazar las armas del rock and roll, etcétera. Y aparecen todas sus canciones, sus letras, para que seamos nosotros los que opinemos y digamos si realmente se ha merecido ese premio Nobel de Literatura. Pero los que opinemos con conocimiento de causa, claro, claro, que muchas veces opinamos sin saber. Por eso una vez que las hayamos leído y digamos, pues esto realmente merece la pena. Y ya sabes que como tenemos nuestra fonoteca aquí también, pues podemos, luego además con los recopilatorios que tenemos sobre Bob Dylan, lo mejor de Bob Dylan, del 30 aniversario en concierto, todo eso, pues luego ya escucharlo también. Vamos, que nos podemos empapar bien de Bob Dylan. Sí. Muy bien. Qué bueno. Fantásticas recomendaciones las tres. Gracias. Gracias a ti por escucharnos y porque dejarnos este espacio en vuestra radio. Sabéis que aquí todo suma, así que seguimos enriqueciéndonos mutuamente, sí. Que no me salía. Muchísimas gracias. Hasta el próximo martes. Gracias. Hasta luego. Bueno, estas han sido las recomendaciones de nuestra bibliotecaria Mercedes Justo Regidor, que ha estado con nosotros. Hoy iba a estar Mercedes Justo, por eso me he equivocado, pero al final ha sido Mercedes Regidor la que nos ha podido atender y, como siempre, muy, pero que muy bien. Muchísimas gracias a la Biblioteca José Hierro.